Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Hora Libre. Hora Libre es un programa que hacemos entre todos los que participamos del programa REC, como ustedes recién habían escuchado. Y claro, quienes nos sacan al aire, quienes permiten que nuestra voz se pueda escuchar, es la Red Farco, www.farco.org.ar es la dirección. Bueno, este programa se trata de invitar a chicas y chicos que son estudiantes de primaria, de secundaria, y que justamente hacen investigaciones, trabajan en radio y quieren mostrar lo que hacen. Bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, en principio vamos a ir presentando de a poco a todos los que estamos aquí. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, siempre burro primero, pero yo quiero nombrarme porque en realidad este espacio no es el que yo habitualmente frecuento, es el de Cristian Gauna, que le mandamos un beso desde acá y que pronto va a estar conduciendo nuevamente este espacio. Y le doy la bienvenida a Néstor Cortés, que estuvo trabajando con los chicos que hoy me acompañan. Hola Patricia, ¿cómo está? Hola a todos. Le doy la bienvenida a mi compañera, Eva González. ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es lo que dice Cristian y que a mí no me sale. Y le doy las gracias a César Baldoni, que la otra vuelta me olvidé el apellido, porque, viste, uno cuando habla... ¡Muy bien! Ahí están los controles. Bueno, estamos con todo el plantel presentado y yo quiero darle la bienvenida a los chicos que me acompañan, entre otros que tengo que darles la bienvenida, que son los chicos de la escuela María Claudia Falcone. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ellos son del quinto año de la escuela María Claudia Falcone, del turno tarde, y son quienes trabajaron un tema que vamos a ir presentando a lo largo de toda esta hora. ¿Con quién vinieron? Bueno, nosotros vinimos hoy con nuestra preceptora, se llama Graciela Quinteros, que siempre nos está bancando por suerte y nos acompaña en estos viajes hermosos que hacemos. Uh-huh. Quiero presentarla, ella es Graciela. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes a todos. Y le mandamos un saludo muy especial a nuestro alumno compañero de ustedes, uh-huh, Carlitos Calvo, que está pasando por un momento difícil en su vida. Le mandamos un cariño enorme a él. Así es. Sí, sí, Carlitos. Carlitos es parte del grupo que hoy está sentado a la mesa y que, bueno, le mandamos un beso entre todos desde acá. Bien. Ay, cuántas bienvenidas y bienvenidos que tenemos que dar acá. En realidad, antes de empezar el tema, chicos, me gustaría que ustedes me ayuden a darle la bienvenida a aquellas emisoras que nos repiten, porque esto sale al aire a través de la Red Farco y hay muchos espacios que toman esta programación para sacarla al aire. Empiezo yo, ¿sí? ¿Hacemos una cada uno? Dale. FM Mural de Chipoleti, Río Negro. FM La Nueva de Formosa Capital. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul de Humahuaca, en Jujuy. Radio El Aguilar, la Comunidad del Aguilar, en Jujuy. FM Educativa, 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Radio Cultura de Santa Fe. radioculturadesantafe.wordpress.com. Muy bien, y así vamos haciendo un ejercicio de locución. Entre tanto vamos calentando la garganta para empezar el programa. Bueno, ahora sí, les dimos la bienvenida a todos, estamos todos. Vamos a hablar entonces de nuestro tema, que es ¿cuál? La inseguridad. Así en corito, la inseguridad. Digo, hay muchas maneras de tomar o de pensar qué es la inseguridad, ¿no? Y uno se puede quedar con el recorte que hacen los medios y con el pedido de algunas personas o algún grupo de personas que demanda seguridad porque se siente insegura, ¿no? Sí. Esto lo vemos habitualmente. La propuesta era pensar la inseguridad desde todas las perspectivas que a nosotros nos permita entender por qué la gente se siente tan insegura. Y algunas de las cosas que nosotros estuvimos hablando, y bueno, por acá, por la mesa, están circulando algunos textos de algunos filósofos. En principio, quien habla bastante del tema es Bauman, Sigmund Bauman, que es un filósofo dedicado. Vos me decías los otros días que te sonaba por algo. ¿Por qué te suena Bauman? Por la modernidad líquida. Sí. Justamente lo que habla este filósofo es de la liquidez, ¿sí? ¿Y el agua qué hace cuando la ponemos? Se adapta a donde la pone. Bueno, parece ser que nosotros estamos como en un proceso de adaptación, y es raro, porque a la velocidad que vivimos es raro adaptarse tan rápidamente. Pero bueno, pensemos entonces en qué nos pasa en este nuevo mundo globalizado. Claro, para ustedes no es nuevo mundo, ustedes siempre vivieron acá. Sí, obvio. En este mundo globalizado, ¿no? ¿Qué es en este momento la razón por la cual la gente se siente tan insegura? Yo, que soy de otra época, como de allá lejos y hace mucho tiempo, conocí otras formas de vivir, ¿no? Yo jugaba en la vereda. Yo me manejaba diferente en la calle, no había espacios tan inseguros. Antes de arrancar, yo les preguntaría a ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, ¿no? ¿Ustedes se sienten inseguros? Algunas veces, sí. Uh-huh. Algunas veces. ¿Sus padres se sienten inseguros? Depende de la edad. Bueno, claro, sus padres que deben ser contemporáneos míos. Claro, bueno, hay digamos, situaciones y situaciones. También tenemos que pensar que nosotros vivimos en un mundo donde se fue adaptando y fue creciendo, y la vida en sí es insegura. Esto ya lo hablábamos recién antes de comenzar el programa. Y pensábamos que nunca existe la seguridad plena, porque uno sale a la calle y la vida es completamente insegura. Uno sabe no sabe lo que te puede llegar a pasar. Pero se estuvo generando, digamos, en esta sociedad actual, el tema de la inseguridad, en cuestión a los delitos o no, a cómo uno siente cuando sale a la calle o no. Entonces, también estuvimos charlando en cuanto a esos temas. Sí, y viste que vos bien lo traes acá, este tema de que la vida es insegura. Nombrábamos a Bauman recién, y esta nueva adaptación a los nuevos tiempos. Porque antes la gente, tal vez yo conocía a personas de esa manera, estudiaban algo y sabían que iban a trabajar de eso. Probablemente encontraban un trabajo y hasta que se jubilaban trabajaban en el mismo trabajo. Se casaban y se casaban para toda la vida. Claro. ¿Sí? Eso era el antes. Sí, hoy la vida cambió completamente. Hoy la vida es más líquida, ¿no? Vamos cambiando y vamos adoptando nuevas formas de ser. Bueno, ¿cuánta gente ha empezado una carrera, ha cambiado de carrera, ha egresado, ha instruido esa carrera y ha cambiado de trabajo completamente? Sí, aparte, como que te decían antes, no podés cambiar de carrera, digamos, cuando vos elegís una carrera como para seguirla y terminarla. Y hoy los chicos se plantean la posibilidad de hacer 2 años de una carrera, no le gusta, y empezar otra carrera. Claro, está permitido ahora. Sí, y antes no, antes era, bueno, ya tomé la decisión y era como todo más ajustado. Y dedicar tu vida a eso, digamos. Para toda la vida. Bueno, mismo también. Era para toda la vida. Claro, mismo hablabas de los matrimonios, que cuando se sancionó la ley de divorcio, la gente estaba, que no lo podía creer. Y bueno, por ejemplo, la iglesia estaba revolucionada. Digamos. No sabés, Nico, los debates, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, año 84, 85, fue una de las primeras medidas más progresistas que tomó el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Y bueno, digamos, uno de los cuestionamientos era como que todos iban a divorciar, ¿entendés? Claro. Aprovechando la ley de divorcio, todos iban a divorciar. Y la verdad que, digamos, sinceró una situación, aquellas personas que estaban mal se divorciaban, las parejas estaban bien, se iban casadas. Sí, mucha gente no se divorciaba solo porque no tenía la forma, no tenía el cómo, digamos. Sí, no, y aparte había, esto venía a solucionar situaciones que ya se estaban dando, ¿no? En la separación, de hecho, ponele, había familias que estaban separadas hacía muchísimos años, y esto venía a poner un marco de legalidad, y así todo era resistido, porque seguíamos con esa idea de que el matrimonio era para toda la vida, y detrás de cosas mismo, absolutamente irreales. Mismo cuando vos, no sé, pensabas en seguir una carrera, te preguntaban, te decían, no, pero seguir tal carrera que es más segura económicamente, o cuando, no sé, había trabajo, por ejemplo, no sé, a mí siempre mis padres me decían, no, vos tenés que trabajar en un banco, porque en un banco es más seguro. Es más seguro. Porque haces carrera, ¿entendés? Eso. Claro. Bueno, en este marco de que tantos cambios, cambiamos en actitudes, cambiamos la forma de relacionarnos, cambiamos también los espacios, ¿sí? Y una de las cosas que nombra Bauman es esta cosa de, ¿te animás a leerlos acerca de los espacios públicos? Los espacios públicos tradicionales son reemplazados cada vez más por espacios construidos y poseídos por entidades privadas. Son espacios destinados al consumo y el acceso depende de la capacidad de pagar. Allí reina la exclusividad en los cuales reina un alto nivel de control para impedir la inseguridad, la imprevisibilidad y la ineficiencia que entorpecen el curso pacífico del comercio. Bauman, la globalización, consecuencias humanas. Bien. Aparte de todos estos cambios, los espacios han cambiado. Los espacios públicos cada vez son espacios más ligados a el consumo. Los pibes no juegan en la calle, los pibes van al shopping, exacto, y a mirar la película. Sí, mismo los parques ya no se disfrutan en familia como se realizaban antes, sino que ir al shopping. Claro. Y esto habla también de una globalización que se dio en el mundo, de un comercio que se fue generando también enorme, y una rueda, digamos, uh-huh, y hablar del capitalismo para eso. Entonces. Claro, bueno, digamos, la globalización tiene un componente fuertemente económico. Uh-huh. Y aparte de ver estos espacios privados ligados al consumo, me parece que también nosotros empezamos a ver una ciudad moderna y pujante por un lado. Sí. Y enseguida, dos cuadras, ahí cerquita, que vemos un barrio pobre, una villa. Sí, un contrastes que se dan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tanto como en el conurbano, que generan, digamos, yo por lo menos en uno genera, digamos, una impotencia. Es decir, no puede ser que en una sociedad donde se prefiera ir al shopping a que ir a jugar a la plaza con los chicos a que corran en el pasto. O sea, digamos, y uno ve en la calle unas casas con gente con recursos muy muy muy grandes, y a dos cuadras, digamos, un nivel de pobreza diferente. Claro. Entonces esto marca, digamos, en la sociedad, y tal vez por eso es que la gente empieza a sentirse insegura consigo mismo. No consigo mismo, sino también con toda la sociedad. De salir y tener miedo de pisar o de no pisar la calle, de cómo se siente uno afuera. Claro, estaba pensando, ¿no? Yo transito mucho el barrio de Retiro, acá en Buenos Aires. Aquel que no lo conoce, es un lugar ahora muy moderno, donde se han reciclado muchas zonas, y donde hay edificios enormes y de un nivel muy alto, y muy cerca de ahí está la villa más grande, creo, que de la ciudad de Buenos Aires, que es la 31. La 31. ¿No? Entonces sí, se cuenta detrás de las líneas del tren. Claro. Y es más, la otra vuelta hablábamos que de edificios muy, muy ricos, la vista es la vista directa a la villa, ¿no? Sí. Porque aquellos que están sobre Libertador, que es una avenida importante, dan directamente la visión a la villa. Digo, todo esto genera un otro diferente a nosotros, al que le podemos temer, ¿no? Sí. E incluso por la apariencia física se puede constituir, digo, dentro un del imaginario, digamos, en un peligro, claro. Un prejuicio que también que se puede ver mucho también en la televisión, en los medios de comunicación, que lo explotan mucho. Uh-huh. Que fue naciendo en la sociedad a través de los años y que se fue separando, digamos, dos sociedades diferentes. Sí. Que el pobre es el criminal y que el rico es el que hace bien a la sociedad. Sí. Recuerdo que no hace mucho tiempo había un programa de televisión, y no me diga que no lo vieran, porque el que me diga que no lo vio, me está mintiendo, era Policías en Acción, ¿no? ¿Quién no lo vio? Claro. Bueno, ahí hablaba un poco de esto, ¿no? De ver al otro y ver justamente por la apariencia física quién es ¿Quién constituye la amenaza? Bien, nosotros hemos hablado así, no demasiado prolijamente de este tema sobre la inseguridad, pero justamente ustedes hicieron una entrevista, ¿verdad? ¿A quién se la hicieron? Sí, le hicimos una entrevista a Marta Saracino, psicóloga de la escuela, que va a hablar del concepto de inseguridad. Lo escuchamos. A mí me parece que el capitalismo en el que vivimos genera ciertas cosas que terminan, al final del recorrido, produciendo esta sensación de inseguridad. Lo que me importa más es lo que hace el capitalismo sobre la gente, que tiene que ver con que no todo es para todos, y eso produce segregación, porque hay gente que no va a acceder. Necesitan de la gente que no acceda para que estos otros tengan mucho. Y esa separación es la que produce, bueno, gente que está en una situación de injusticia y que resuelve cómo puede, porque lo veo en la Villa 20, lo veo en la calle, lo veo en todos los barrios donde estoy trabajando, y yo creo que si una persona roba porque se le da la gana y para divertirse es un tema, y otra cosa es si realmente, efectivamente, no tiene para darle de comer a sus hijos. Me quedaría más pensando en la injusticia que en la inseguridad. Realmente no me interesa tanto. Esta política de la seguridad, la no seguridad, separa a la sociedad actual en buenos y malos. Entonces la gente hace cambios de hábitos, claro. Sí, tienen miedo por caminar por la calle, miedo de rotulan a la gente, ven venir a la gente y según de qué medio social es, hacen un cálculo, cuando en realidad miles de veces el que roba y el que es malo es el que menos se desconfía, ¿no es cierto? Los medios tienen que ver, colaboran con los sistemas de seguridad, nos estamos asegurando y hay que asegurarse y poner rejas, cuando en realidad lo que hay que hacer son planes sociales bien hechos, pero fundamentalmente reactivar el trabajo y que cada padre de familia tenga un trabajo de dónde darle de comer, no que los pibes vengan a comer a la escuela o vayan a comedores generales como hay en los barrios. Todo equivocado. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Bueno, y seguimos con los chicos de la Escuela María Claudia Falcón, escuela que queda en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, escuchábamos hace un instante la entrevista que ustedes le hicieron, Alejandro, contame, a la psicóloga Marta Saracino. Algunas cosas que remarcaba y que está bueno como rescatarlas, ¿no? Me llamó la atención esta cuestión de que ella decía, no hay que enrejar. Sí. Un poco remarcando esto de que al otro, y el otro puede, desde nuestro punto de vista, ser una amenaza, entre comillas, ¿no? O pensarlo como amenaza, pero uno tiene que vincularse con el otro. Uno tiene con el otro que relacionarse, ¿no? Y tampoco con una actitud temeraria, pero claro, no temerle así porque sí. No hay que tenerle miedo porque sea distinto, porque tenga otra clase social tampoco. Claro. Hay que ponerse en su lugar. También hablaba del punto de vista económico, ¿no? De la seguridad y inseguridad desde el punto de vista económico, y que muchas veces uno habla de la inseguridad porque, no sé, porque le roban en la calle, pero también hay un montón de gente que vive insegura acerca de su futuro, de su proyecto, de su devenir cotidiano. Y esto, bueno, hace alusión al capitalismo, ¿no? Y a las injusticias que crea este sistema económico, ¿no? Sí, hay inseguridades más... Económico más, y social, ¿no? Claro, inseguridades más personales, más económicas, más laborales, digamos. Claro. No, y me parece como también aquel que, digamos, es visto como un objeto, o mejor dicho, no me gusta objeto, una persona peligrosa por algún objeto que lleva, por su forma de vestir, por la música que escucha, no sé, por el barrio en el cual vive. Digo, a veces hay que pensar lo que también la sociedad le ha dado ese lugar, ¿no? Y que, para mal, seguramente lo ha tomado, porque... cuando yo les nombraba en el bloque anterior el programa Policías en Acción, Y ahí me parece que era un programa en el cual se enseñaba, entre comillas, quién era el peligroso, ¿no? ¿Cómo se vestía el peligroso? ¿En dónde vivía el peligroso? ¿Cierto? No sé si alguien vio ese programa o era solamente yo. Sí, la que no, a mí la verdad, por esa generación me parecía un zoológico, la verdad. Porque es como que ellos te mostraban desde el monitor de tu televisión cómo viven ellos. O sea, estaba como la seguridad de que vos no estabas ahí, pero ellos te mostraban su hábitat y todo. Eso parecía, la verdad, un descargo absoluto. Porque ni siquiera se turnaban entre escenas graciosas y escenas violentas. Eso no contribuía más que nada a sentirse inseguro por verlos en la calle, quizás. Claro, y solamente se veía un aspecto, claro, ¿no? Como que en la villa solamente hay delito. No hay pibes que van a la escuela todos los días, que intentan tener otro tipo de vida, que laburan para eso. No, era... Además, la mayoría de sus reportes transcurrían en la noche. O sea, te hacían pensar de que todo eso te pasaba si estabas a la noche allá. Nunca te hacían pensar en su vida cotidiana, en la mañana, claro, o en la tarde, si estaban jugando en la calle, quizás. Sí, el momento de ir a la escuela para los chicos que viven en un barrio precario, el momento de ir a la escuela. Sí, eso no te lo mostraban, ¿no? No, eso te muestra, que es la vida, digamos, porque vos mismo lo decías, hay mucha gente que tiene una vida que le tocó vivir en las villas, etcétera, y que buscan un trabajo digno y salir adelante y darle a sus hijos una educación y llegar al fin del día y darle de comer a sus hijos. Sí, muchas veces lo que hablabas son de ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la ropa, el chico con capucha. Mira, te voy a dar dos cosas. Una vez hablé con un chico del barrio de Lugano que bueno, siempre iba con camperita, con capucha, y él me contaba que en la calle él iba por la vereda y él veía cómo las personas cruzaban de vereda. Claro. ¿Entendés? Y a él también le molestaba eso. Es decir, la mirada que tenía la otra persona sobre él, que puede ser un posible delincuente, ¿sí? A él le molestaba, porque la verdad que él tenía ganas de usar capucha, punto. Y después otro estereotipo es, hace un tiempo había una publicidad de puertas blindadas. Y había una persona que chocaba, que era un supuesto delincuente, que chocaba contra esa puerta. Y bueno, era el estereotipo de una persona morocha, gorda, barbuda, no sé si se acuerdan de esa publicidad. Sí. Exacto. Sí, bueno, y ni hablar de la cumbia, por ejemplo, ¿no? Que se nació en esos barrios y se puso un estereotipo como, ay, está escuchando cumbia, es un delincuente, digamos. Sí, me va a robar. Sí, incluso esa criminalización de la pobreza que se dio en los últimos años, cuando, después de un montón de políticas que se fueron dando en los 90, se fue dando ese marco de separación entre una sociedad con más riqueza y una sociedad con menos riqueza. Claro, y estaba pensando cuando nombraste la cumbia, el programa que nombrábamos recién, muchos de los tramos estaba musicalizado con, claro, música de, sí, cumbia, reforzando esta idea, ¿no? Y es como para pensar también en el papel de los medios, cómo refuerzan el estereotipo y determinadas cuestiones que después la gente las piensa inevitablemente, ¿no? Bueno, algo más sobre Marta Saracino y nuestra psicóloga. Me parece que ella hacía mucho hincapié en esta cuestión, ¿no? De que la inseguridad, uno no puede hablar de inseguridad, sino de injusticia, me parece que nombra en un momento, ¿no? Sí, porque me parece que las dos están atadas. O sea, la injusticia es de que alguien que vivía a dos cuadras de un edificio de 20 pisos tenga que vivir en una casa hecha de ladrillos. Y eso es lo que en realidad genera la inseguridad, de que vos cruzas dos pasos y estás en un lugar que puede ser amenazante. Y no es así, la verdad. Mm. Es que esas personas tuvieron que quedarse en su pobreza mientras el resto del lugar seguía avanzando con el mundo. Claro, sí, y son tan importantes muchas de las edificaciones, ¿no? Muchas de estas inversiones privadas que se hacen, que también son tan ostentosas, claro, que remarcan mucho más el tema de la injusticia, ¿no? Sí, creo... también injusticia por el lado de decir de que un ser humano que está... obligado por la sociedad a vivir esa parte. Digamos, acá la villa a cierta gente le sirve, digamos. Hay intereses. Bueno. Yo ya no quiero ir, porque nos podemos llegar a ir de las ramas de muchas maneras. Claro. Pero hay intereses que respaldan, digamos, que una sociedad sea más pobre, que una sociedad, digamos, no esté vinculada a la modernización, a la globalización, etcétera, porque a mucha gente le sirve, a muchos medios económicos, a muchos poderes de políticos, a cualquier no importa bien qué, hay mucha gente que le sirve. O sea, el mundo de la droga que se está dando, esa venta de droga, también le sirve que haya un lugar fuerte donde pueda atacar, una población donde no puede ir a la escuela porque tiene que salir a trabajar para poder comer, digamos, se genera, y eso para mí es lo que tiene que ver con la injusticia, digamos, el ser humano que está obligado a vivir esa vida por otras personas, digamos. Y desde acá, desde la política, ¿no? Desde nuestro país, muchos años, para ofrecer buenas cifras a los organismos internacionales, no importó que cada vez más gente cayera en la pobreza y en la falta de acceso, ¿no? Y no importó, había que mostrarle a los organismos internacionales que daban los números y la población no importaba, digo. Todo esto es producto de una globalización feroz y una priorización de la cuestión económica por sobre la cuestión social. Bueno, que afortunadamente en algunos aspectos está revirtiendo, ¿no? Uh-huh. Bien. Vamos a ponerle un poco de música porque ya hemos hablado demasiado, ¿no? Acabamos de escuchar el tema de Divididos, a la Delta. Bueno, y seguimos en Hora Libre. Y los chicos de la Escuela Falcone siguieron investigando acerca de esta cuestión de la inseguridad, ¿no? La inseguridad que tanto se está escuchando por estos tiempos, épocas electorales, ¿no? Mucho de consigna política y mucho de demanda de parte de la población. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Bueno, le fuimos preguntando a los distintos profesores qué es el término inseguridad. Uh-huh. Y esto es lo que nos quedó. ¿Podrías definir qué es la inseguridad? Si hablamos de la inseguridad de salir a la calle y saber si uno vuelve a la casa, podría ser importante, pero no me parece la más importante. La inseguridad, profundamente importante, es la inseguridad que tenga cualquier ser humano para poder gozar de sus derechos y tener sus obligaciones. Por ejemplo, ¿qué podemos pedir de gente que no tiene estudio, no tiene trabajo? ¿Podemos pedirle que sean seguros? Y a su vez, ¿nosotros somos gente segura? Lo que habría que hacer para no sentirse inseguro es estar más seguros. Y la forma de estar más seguros se construye. Los organismos del Estado encargados de brindar seguridad no son suficientes. Estaría muy bueno que la gente, en vez de tener tanto miedo de no salir a la calle por el tema de la inseguridad, se junta con sus vecinos y piensan en alguna alternativa de cómo estar más seguros, cómo sentirse más seguros entre ellos, sin depender del Estado, aunque el Estado constitucionalmente tiene que garantizarlo a esto. Se podría definir inseguridad como la falta de previsión sobre el futuro. Ahora, hay términos coloquiales que lo aplican a cualquier cosa. Por ejemplo, situaciones de delito son automáticamente asociadas a inseguridad como si no hubiera otras inseguridades. Como por ejemplo, la inseguridad de mantenerte con vida por falta de alimentación o por falta de remedios o por falta de condiciones dignas de vida. Bueno, para mí no es una sensación. La inseguridad es una realidad. A mí me cambió la vida. Yo modifiqué mis hábitos sociales por completo a raíz de justamente del peligro de estar en la calle. Me parece que es un tema que tiene múltiples causas y que todas deberían ser atendidas, pero me parece que es uno de los grandes problemas el tema de que una persona no sepa que puede entrar a su casa como salió. Es un gran problema, no es un tema para nada menor. Es una de las cosas que más te complica en la forma de vida de todos los días. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Bueno, y ahí escuchábamos los testimonios de algunos docentes de la Escuela María Claudia Falcone, bastante diferentes. A mí me parecieron el primero y el segundo bastante parecidos, o por lo menos en una línea. El tercero muy ligado a lo que se siente como inseguridad, ¿no? Más que nada a lo que sería el delito. El cuarto, en realidad. Al cuarto, el sí, cuarto. Porque me... Sí, bien. El cuarto, eran... Sí, eran cuatro, tenés razón. El último. O sea que había tres... De alguna manera, en alguna línea, hablando de estas cuestiones más de filósofa. La... Claro, más lo que venimos charlando nosotros, ¿no? Esta cosa... Ahí la pregunta donde dice, ¿quién es el primer testimonio? Claudia Pereira, que dice, en realidad, ¿nosotros estamos seguros? ¿Nos sentimos seguros? Es imposible. Sí. ¿Por qué? No se puede sentir uno seguro al 100%. Siempre vas a tener un miedo, sea lo que sea. Podés salir a la calle y tenés miedo de que te llueva. Sí, tanto personal, digamos, en tu vida cotidiana como... ¿Y eso es bueno o malo? Y es estar prevenido. No sé si es ni bueno ni malo. Pero tampoco hay que exagerar. Hay que medirlo, en realidad. Uno no puede estar paranoico porque le roben apenas sale a la calle, pero tampoco puede pasear por la vida con plata en la mano. Claro. Es ciertas medidas que uno tiene que regular entre sentirse seguro y sentirse inseguro. ¿Vos te sentís seguro en algo? Sí. ¿En qué? Por ejemplo, yo sé inglés y estoy seguro que me sale muy bien. ¿Es un chiste? No, en serio, yo hablo de mis seguridades. Pero, de tus habilidades. Claro, vos pensás que no son seguridades, son habilidades que vos sabés que las... Claro, pero yo estoy seguro de que soy habilidoso en eso. Esa sería mi seguridad. Pero para vos, por ejemplo, ¿podés ir a Inglaterra y podés interactuar con cualquiera? Podría ser. Ahí me está poniendo un condicional. Podría ser porque yo no creo que llegaría a Inglaterra. Ya te estás mostrando inseguro. Claro. Bueno, pero ella le está buscando, le quiere entrar por izquierda, lo quiere correr por alguna manera. Bueno, pero... No, yo digo que no es tan mal. A mí no me gusta sentirme seguro totalmente en algo. ¿Sí? Me parece como que siempre hay que dejar un poco de duda, de esforzarse más, capacitarse más, digamos, como que no está nada determinado. Sí, pero uno también tiene que tener la confianza, digamos. Es otra cosa. Es otra cosa. Claro, bueno, pero si uno no está seguro de que puede lograr algo, tal vez no lo puede realizar. Es otra cosa, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo qué sé, no sé, te pongo un plano personal con tu pareja. Y yo no estoy seguro. Yo estoy casado, yo no estoy seguro. Y eso alimenta a la pareja. ¿No estás seguro? No. Alimenta la pareja. Y tendrías que ir a terapia. Perdón, me tengo que reír. Es una... Quedó graciosa esta conversación. No. Pues, digamos, en todo, hasta en tu profesión, digamos, siempre como que uno... no sé si estás totalmente seguro de algo. Y a mí me parece que está bueno eso. No, claro, está bueno porque si vos pensás que ya lo sabes todo, que lo tenés todo abrochadísimo, ¿para qué seguir avanzando, estudiando, leyendo? Es un motor también en el mundo. No, sí, además estar creído, digamos, permite a los demás pasarte por arriba, digamos. Pero igual yo voy a seguir diciendo esto, el tema del no sé si la seguridad, sino la confianza de decir, bueno, yo sé que soy bueno jugando al fútbol, entonces me quiero dedicar a esto. Entonces tenés la confianza de que vos querés jugar al fútbol, entonces te vas a dedicar tu vida a eso. Qué sé yo, es un ejemplo por tirar cualquier cosa. ¿Y si no llegás? Y si no llegás, no llegaste, pero por lo menos diste lo mejor de vos. Y te irás llorando a tu casa. Uh-huh. Y vas a terapia también de nuevo, no sé. Claro. Está dando vuelta mucho la idea de terapia, ¿no? Vamos a terminar también la inseguridad siendo... tiene que ver mucho con lo psicológico uno. Por supuesto, claro. La realidad, la inseguridad sería el planteo de todas las inseguridades de tu vida, que se manifiestan de forma de que tenés miedo que te roben en la calle. Sí, también las inseguridades que a vos te instauran en la cabeza, digamos. Uno ve constantemente publicidades en las calles o ve, digamos, desde publicidades hasta noticieros, hasta lo que sea, que a vos te forman la cabeza inseguridades sobre vos mismo, sobre si salís a la calle o no, sobre qué pasa cuando vas a comer, sobre cualquier cosa, digamos. Claro, digamos, esta sociedad es la que a vos te transforma en inseguro. Es cierto que hay mucha presión desde afuera, pero también depende de uno. Obviamente, sí, eso ya. Nunca por eso. Pensemos en una tanda publicitaria, por ejemplo, use tal pasta dental porque si no los dientes no los va a tener blancos, o cómprese... pollo porque es el mejor del mercado, no lo compre en otro lugar, compre aquí. Piensen que también, inclusive, todo lo que es la venta, ¿no?, en un sistema capitalista como en el que vivimos, está fundado en eso. Haga esto porque si no... Le pasa esto. Le va a ir mal. Mira, hay una publicidad de desodorante que dice que si vos lo usás... te levantás a todas las chicas. Yo lo uso todos los días y no pasa nada. No está la seguridad. Claro, no, pero vos fíjate que el consumir te provoca seguridad. Es esto que decía no Eva, solo eso, ¿no? Sino que se alimentan de tus inseguridades. ¿Cómo? Se alimentan de tus inseguridades. Claro. Como que si vos no puedes levantarte a alguien, ponete este desodorante y te va todo re bien, ¿eh? Claro, claro. O de que si tenés los dientes amarillos, usaste dentífrico y ya está. Con las puertas blindadas pasa lo mismo. Claro. Dice, ponete una puerta blindada o si no te van a ir a robar. Claro. Si tenés una puerta blindada no te van a robar, te dice, y al final te pueden robar igual. Sí, tengas una puerta de cartón o de metal. Claro. O mientras instalabas la puerta ya te entraron a tu casa. Faltaba el bloque de chistes de Dante. Sí, bueno, sí, nosotros igual estamos hablando mucho también de la publicidad, pero yo soy algo que la gente ya está harta de que lo diga, pero porque lo tengo en mi cabeza y nunca voy a parar de decirlo, que es los medios de comunicación, cómo nos afectan a nosotros, digamos. Uno prende la tele y sea cual sea el noticiero, ves completamente, por ejemplo, Caso Ángeles. Todos los días Caso Ángeles. Todos los días cuando fue lo de Candela. Todos los días con lo de Candela. Y te llenan la cabeza y uno dice, y uno escucha a la gente repetir titulares de televisión diciendo, no hay seguridad en Argentina, inseguridad. Yo no estoy diciendo de que te roben o no te roben, pero de que se genera, digamos, ese movimiento que los medios de comunicación te instauran a vos de decir, bueno... vas a salir a la calle y tener cuidado porque te van a robar. ¿Y qué hace? Criminaliza la pobreza, hace que se privatice la seguridad. ¿En cuántos lugares se ha hecho, como respuesta a la inseguridad, contratar una compañía privada o mismo armamentos en las casas? La gente dice, no, me siento insegura porque me van a entrar a robar. No, bueno, que no lleguemos a los índices de Estados Unidos. Bueno, Babi Checopar dijo, agradezco haber tenido un arma en mi casa. Y bueno. Por ejemplo. Seguramente, al final los oyentes de él van a terminar pensando justamente que está bueno tener armas. Y la verdad que esta forma de pensar, bueno, lleva a sociedades más violentas, ¿no? Bueno, tenemos un testimonio más, creo que es del vicedirector de nuestro colegio, Pablo Aguirre. Lo escuchamos. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. ¿Qué pensás del cambio de hábito de acá hace 20 años con respecto a la seguridad e inseguridad? Para mí empeoró. Paradójicamente, el ingreso de las redes sociales abrió una comunidad donde uno tiene millones de amigos, pero que en realidad no son amigos, son contactos. Y estamos todos en general, por lo menos el sector de la población a la que yo pertenezco, yo nos siento mucho más encerrados. y mucho más cuidándonos. Creo que a nivel de inseguridad y ha habido un retroceso. Por eso me parece un tema central que se hable de esto en las campañas políticas, ¿no? Y de esto atado al tema del desarrollo, no solamente como una cosa así como para castigar gente, ¿no? ¿Estos cambios de hábitos son exagerados? ¿Exagerados o no? Sí, creo, en mi caso particular, te digo, yo dejé de estar en el mundo de noche. Directamente, o sea, una vez que te morfás un secuestro express, ese tipo de cosas, ya decís, bueno, paremos. A ver, no voy a exponer mi vida por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tienen que ver los medios en estos cambios de hábito? Los medios para mí tienen un impacto un tanto negativo, en el sentido de que amplifican una parte de la realidad. Porque yo no soy un gran consumidor de medios, sino más bien de Internet. Yo lo veo como un medio mucho más democrático. Yo en Internet consumo lo que yo busco. Seguimos en Hora Libre y seguimos hablando del tema de la inseguridad, ¿no? Y al principio del programa estábamos hablando de las modificaciones, las modificaciones producto de la globalización, de este capitalismo, de este nuevo capitalismo bastante, bastante carnicero, por decirlo de alguna manera, que ha modificado la ciudad de Buenos Aires. Y digo la ciudad de Buenos Aires porque podemos llamar a la ciudad de Buenos Aires como una gran megalópolis, es un término que se usa ahora, ¿no? Y que no solamente es la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, ya estamos tan pegados y tan ligados, ¿sí? Que ya no es la ciudad de Buenos Aires sola, ¿sí? Muchos dicen que el delito proviene del conurbano bonaerense. Bueno, entre tanto, en esta vinculación de una gran ciudad con todo un cordón que la abraza, rodeado con muchísima gente, bueno, empieza a sufrir modificaciones. La primera ya habíamos hablado, esta cuestión de la inversión privada que construye nuevos espacios y de parte del gobierno, nuevas modificaciones urbanas que tienden a hacer sentir a la población más segura. ¿Y cuál es la primera que surge? Enrejar las plazas. Enrejar las plazas. ¿Cómo la ven esa de enrejar la plaza? No le encuentro mucho sentido. A mí ni me va ni me viene porque hace como 10 años que no voy a la plaza. Bueno, hablemos de las personas que sí vamos. ¿Vos, Fernando? No soy mucho a la plaza últimamente. De ¿Pero chico, cómo lo ves al tema de que... Porque van tus vecinos, van los pibes que son parte de tu vecindario. ¿Te parece que ayuda, contribuye la seguridad del tema de enrejar las plazas? No, la verdad que no. ¿Vos? Para mí tampoco tiene sentido porque inseguridad hay en todos lados y por más que le pongas rejas no creo que... Claro, aparte, ¿cuál es el objetivo? En realidad a veces se argumenta con que previene el vandalismo y es una forma de cuidar el patrimonio, monumentos y demás que hay en esa plaza. Pero no todas las plazas tienen monumentos, no todas las plazas... Y aparte, ¿qué pasa si yo quisiera ir a hacer meditación a las 10 de la noche a la plaza? No puedo, ¿no? No puedo. No, si querés ir a tomar mate al Parque Centenario, que tuvo un enrejamiento enorme, no podés. Sí, mismo ahora el Parque Rivadavia, el Caballito también, fueron enrejamientos que también supuestamente se hacía, digamos, para evitar que la gente se instale en las plazas. Claro. Se instale. También es verdad que hay movimientos populares, por ejemplo la asamblea de Parque Lezama, había una propuesta de enrejar el Parque Lezama y gracias a estos movimientos populares se evitó el enrejamiento de la... Sí, en el Parque Centenario, cuando fue, digamos, la represión, cuando se intentó poner vallas, se generó también un movimiento popular de los vecinos que repudiaban esa idea, que no querían ver a su parque enrejado. Además, digamos, no es agradable a la vista, porque vos cuando ves el parque que ves... aire puro, ves libertad, te imaginas el pibe corriendo y no ves una cárcel, digamos, es que está cercada, un corralito. Es un corralito, o sea, es como poner los pibes acá y para que no se vayan, dejarlos correr ahí. Y hay algunas puertas abiertas cada 100 metros, una cosa así. No, a mí lo que me llama la atención es que, cada vez los chicos están menos en la vereda, juegan menos en la vereda, juegan menos en la plaza. Y el dato también que marca cómo se organiza la ciudad es que en general los pibes están en la puerta o juegan todavía en la calle, en los barrios pobres, ¿no? Sí. Tal vez también se debe por la cantidad de autos que hay en la calle y por digamos, sí, la televisión. No, yo no creo que tiene que ver por eso. La televisión, las computadoras, digamos, han esclavizado a la tecnología. Niños, la tecnología, ahora, yo, por ejemplo, tengo un caso, mi sobrino tiene 4 años y lo único que le pide a mi hermana es la tablet, le dice constantemente. Chico de 4 años, no le dice, quiero ir a la plaza a jugar al fútbol. Dice, la tablet. O sea que la tecnología fue como acorralando a los niños y los separaron de la vida de las calles. Ahora, muy mal. No. Muy mal la mamá y el papá que no le dicen no. No se la dan, pero ya cuando la agarró, ya la maneja mejor que mi padre, que su abuelo, imagínate. Pero eso nos pasó a nosotros con las computadoras. Las computadoras mismas, sí, digamos. Bueno, volviendo a esto de los espacios, en la ciudad de Buenos Aires es muy común ver muchísimas plazas enrejadas. La primera fue la de Parque Rivadavia, o una de las primeras, Parque Centenario, como nombraba Nicolás. Y ahora se quería enrejar Parque Lezama. Para aquellos que no conocen Buenos Aires, Parque Lezama es donde se cree que se ha fundado Buenos Aires, la primera vez, creo. O la segunda, no, la primera la vez. Primera. Y está cerca del Museo Histórico Nacional, está ahí adentro. Es un espacio muy lindo. Cerca del barrio de la Boca, sí, Barracas. Está en el límite, digamos, entre la Boca y Barracas, está a 10 cuadras menos de la cancha. De la Bombonera, exacto. Y es enorme. Sí. Es enorme. Estaba leyendo en una nota que trajo Néstor, que tiene 8 hectáreas, me parece un poco mucho, pero sí, debe ser 8 hectáreas. Es enorme, imagínate. Es bellísimo. Es muy lindo. Tienen un auditorio también. Sí, un anfiteatro. Sí, exacto. Sí. Y dos canchas de fútbol también. Claro. También ni sé qué es lo que hay ahí adentro, porque algunas cosas las coloco por afuera. Hace 2 meses querían enrejar lo que era el anfiteatro y dos canchas de fútbol. Claro. Eso. Una locura, porque aparte del anfiteatro, ¿para qué lo van a enrejar? Para después hacer espectáculos privados. Digo. No creo que haya un anfiteatro en una plaza para un espectáculo privado. Ah, igual es coherente, digamos, con es coherente con las políticas que está llevando, digamos, el gobierno de la ciudad. Bueno, sí, político. Privatizar algunos espacios públicos. Claro. Exacto. Es que sí. Claro. Bien. Quería, antes de cerrar este bloque con respecto a al enrejamiento, ¿no? Hay un autor que se llama Adrián Gorelick, que aparte de ser argentino, es arquitecto y es historiador y es especialista en espacios urbanos. Y él dice, la urbanización de capitales privados produjo nuevas estructuras, hablando de la ciudad de Buenos Aires, los shoppings, los countries. Y según este autor, estos emprendimientos de carácter privado debilitan aún más los lazos públicos, pero no cubren la demanda de seguridad y de orden, según este autor. Digo, tal vez estaría muy bueno que al momento de tomar una política, de tener una iniciativa como esta, de enrejar la plaza, qué sé yo, no sé, tal vez hay algún especialista a quien pueden consultar y también a los vecinos, ¿no? Porque fueron los vecinos específicamente los que detuvieron el enrejamiento de Parque Lezama, ¿no? Pero estaría bueno tenerlos en cuenta a la hora de decidir una política. Nosotros creemos, digamos, el principio que une a esta asamblea es la defensa de los espacios públicos. En ese sentido, creemos que el Parque Lezama, como uno de los pulmones más grandes que tienen los barrios del sur de la ciudad, no puede estar enrejado, digamos, que se contradice con la idea de espacio público, que hay mucha gente que trabaja a contraturno, que es un barrio que tiene sus particularidades, digo, que es el patio de atrás de muchos de los vecinos que en muchos casos viven hacinados en departamentos muy chicos. Y en ese sentido nosotros nos oponemos totalmente al enrejado. El aula sale al aire. Hora libre. Vamos con la violencia. Sí, seguimos en Hora Libre y seguimos con este programa dedicado a la inseguridad. Es raro decir la inseguridad porque por lo que venimos definiendo de qué es la inseguridad, en realidad estamos hablando de que la verdad la inseguridad no lo podemos ver como un tema cerrado y específico. Vamos ahora a otra de las aristas que tiene este tema, y que es específicamente lo que se refiere al fútbol, ¿sí? Se habla de la inseguridad en el fútbol y esas cosas. Sí, el tema de la seguridad o inseguridad de ir a la cancha, ¿no? Si uno se siente seguro yendo a la cancha o si uno se siente inseguro yendo a la cancha. También tengo una discusión, yo, digamos, en mi caso personal, hace más o menos 30 años que voy a los estadios de fútbol, y la verdad que siempre se vivió un cierto clima de inseguridad, digamos, producto de la gran cantidad de público que va, de la masa, de que siempre puede llegar a pasar algo. Me parece que antes, bueno, era como un enfrentamiento más entre barras, por un tema de un trofeo de guerra, que podía ser una bandera exactamente del equipo rival. Hoy por hoy, sí, ya ha pasado a otros niveles, y estamos hablando de cosas mucho más fuertes, donde hay muchísimo más muertes, y donde las peleas se dan en forma interna entre dos fracciones de la misma barra por una disputa de un orden o de un poder económico, ¿no? Sí, pero ¿a vos alguna vez te robaron yendo a la cancha? No. Pero también está la inseguridad de que entres en un conflicto de barras. No, sí, pero fuera de eso, digamos. La inseguridad no era por el hecho de robarte, sino la inseguridad era que te podía llegar a pasar algo, ¿no? Digamos, se enfrentaban barras, entonces vos podías quedar en el medio, o, no sé, una avalancha, ¿entendés? Esas cosas. No por el tema de que te roben una Además, bicicleta. Vos tenés miedo de que te roben, pero ¿qué representa eso? Vos estás inseguro porque te sentís amenazado. O sea, sentís que estás en peligro. Esa es la inseguridad, en realidad. Pasa como si te quisieran robar en la calle, como si quedas en el medio de un conflicto de barras. No, pero es diferente. Yo creo que pasa de esa manera. Es diferente porque yo hablo por mí, por ejemplo. Yo voy a la cancha, y desde que tengo 14 años que voy a la cancha, y yo no me siento inseguro de que me fuera a llegar a pasar algo. Sí puedo sospechar de que vea, yo por ejemplo, yo soy hincha de Boca, y ahora el hincha de Boca tiene una interna. Sí puede llegar a pasar, a decir, bueno, ¿a qué lugar de la cancha me conviene ir? ¿Me conviene ir temprano? ¿Me conviene esperar a la salida? ¿Cómo hacer? Pero por una cuestión que se está dando ahora, que fue una mafia que se fue creando dentro de las barras, digamos. Esa es la inseguridad que uno siente por ahí cuando va a la cancha. Digamos, el no hablar de que voy a la cancha y me siento inseguro porque me puedan llegar a robar, ni porque a la salida pase que me roben y que me maten, ¿no? Sino este tema, digamos, que es histórico, digamos, ya, que se genera esta violencia en el fútbol, que nació y que va a ser muy difícil terminarlo. Pero también vos comparabas, de hecho, de que dónde me tengo que sentar, por qué lugar tengo que ir. Estás cambiando tu hábito según los problemas que hay en el fútbol, no, tal y como pasa en la calle. Eso es relativo, digamos, siempre estuvo, yo te digo, digamos, de hace 30 años que voy, siempre estuvo ese tema de los hábitos. Yo no estaba dentro de la hinchada, yo siempre iba a un costado, ¿entendés? Cuando veía que la hinchada entraba a la cancha, yo trataba de entrar después de la hinchada. Esos cuidados uno siempre los tuvo, ¿entendés? Yo no sé si uno fue cambiando de hábito. Yo que sé, capaz que hoy por hoy, digamos, hay familias que tienen miedo de ir con los hijos. El único cambio de hábito que yo te puedo decir que tuve es que antes iba más de visitante, ahora voy menos. Bueno, no se puede, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero cuando se podía ir de visitante, trataba de no ir. Digamos, un poquito más de cuidado. También es que uno va creciendo, más miedo va teniendo, ¿no? Audios. Bien, escuchamos algunas de las opiniones sobre este tema. Con respecto a tomar medidas de seguridad con la gente en particular, me parece bien. Ahora, que no sacar a los visitantes no me parece bien, y no me parece bien tampoco lo de que solo vayan los socios, porque si lo que quieren sacar es a los barra brava, no creo que lo logren con eso. La mayoría de los barra brava son socios. ¿Qué medidas crees que serían las correctas para solucionar el problema? No, hay que los que cometen delitos los tienen que meter presos y se terminó. Y habría que ver qué grado de responsabilidad tienen todos los dirigentes, todas las autoridades políticas, etcétera, con respecto también a eso, a mantener esos tipos afuera. Porque todos ellos tendrían que estar presos. Son delincuentes. Punto. ¿Qué medidas propondrías? Y bueno, a ver, no es muy difícil en realidad. El tema es que son cuestiones que son sensibles a los que tienen el poder en este momento, digamos. Porque en realidad es lo que dije antes. Una persona comete un delito, en general, cualquiera de nosotros comete un delito que no conoce a nadie, qué sé yo, y que ¿dónde termina? Preso, va a tener un juicio, seguramente va a pasar, de acuerdo a lo que haya hecho, una temporada en prisión y va a pagar por lo que hizo. En el caso de los barra bravas eso no pasa. ¿Y por qué crees que esto pasa así con los barra bravas? ¿Crees que hay alguien más involucrado con ellos que les impide entrar en la cárcel? Por supuesto, nos defienden. Primero los dirigentes de los equipos y después los que tienen alguna vinculación con el poder político, porque también trabajan de barra brava para las agrupaciones políticas. Así que está diciendo que los que están detrás de la política están también detrás de los barra brava. Seguro, sí, sí. Estoy convencido de eso, convencido. ¿A quién escuchábamos? Ahora estábamos escuchando a Alejandro Fernández Vales, profesor de tecnología y diseño gráfico. Bien, escuchamos un poco de música y seguimos. Bueno, está sonando de fondo Charlie García. Charlie García. Nos siguen pegando abajo. Como me gusta. Claro, esto seguramente lo elegiste vos, no los chicos. Claro, porque es de nuestra época. O sea, los chicos no sé si escuchan a Charlie García con este tema. Ey, es un ídolo de rock. Claro. Para cerrar un poquitito el tema de lo de la violencia de fútbol, de seguridad, a ver, ¿qué medidas se está tomando en este momento para paliar la inseguridad del fútbol? Y ahora se está haciendo lo del AFA Plus. Uh-huh. Lo de entrar con huella digital a la cancha, que la verdad no sirve para nada. Veremos. Todavía no está implementado, veremos el año que viene. A ver cómo sale. Y era para este torneo, pero se pasó, sí, ¿no? Se pasó para el 2014. Así es. El 2014. ¿Qué otra medida? Bueno, están tomando medidas de ahora de no ir el visitante, uh-huh, también de entrar solo socios. Que hay una posibilidad que ya a partir de la semana de la tercera fecha se suspenda eso. Sí, pero sin visitantes. Claro. Va a haber entrada libre, pero sin visitantes. Lo que pasó en muchos clubes fue que días anteriores a los partidos empezaron a hacer socios, digamos, que pasó en equipos como Godoy Cruz, como Belgrano de Córdoba, etcétera, que se fueron generando esta masificación de gente que se fue a hacer socio para poder ir a la cancha. Socio por un día, ponele 80 pesos, y después, pero todavía no era socio. Lo que pasa es que, exacto, y además el socio por un día puede ser de la barra contraria, entonces, sí, ¿cómo? Sí. Y yo que mucho, la verdad, no entiendo de fútbol, ¿qué sería la AFA Plus? ¿Qué el sistema? No lo entiendo, ¿qué sería la tarjeta? Lo de la huella digital, explícale. Es un sistema de... A ver, ¿cómo explicártelo, no? Es como entrar a un... Banco de datos. Banco de datos, sí. Vos ponés la manito como un... ¿Cómo te puedo explicar? Como un láser. Claro. O sea, hay un láser que te... y ahí te podés entrar. Yo hice la AFA Plus. Claro, entonces te toman la huella de todos los dedos, de las dos manos. Y después a mí me dijeron que me van a tomar el índice. Entonces yo cada vez que voy a la cancha voy a tener que poner el índice en un decodificador. Y eso es lo que te determina si vos tenés antecedentes. Son los que es un banco de datos. Si vos tenés tantos antecedentes, no te dejan entrar. Bien. Me están pidiendo así. Cuando uno hace esta seña que va marcando un círculo, es que hay que ir redondeando. Estamos terminando el programa. Fueron algunas de las aristas que tiene el tema de la inseguridad. Ya les digo, demanda de parte de los electores, oferta de parte de los partidos políticos, ¿no? Pero definir qué es la inseguridad es lo que intentamos hacer a lo largo de esta hora, ¿sí? Tendremos que pensar más en nuestras propias inseguridades internas y no en mirar tanto en el exterior de forma de metáfora, ¿no? No es más que ver en la vida como si fuera un espejo lo que capaz que sentimos nosotros internamente. No sé, es un pensamiento. ¿La pasaron bien, chicos? Sí, muchas gracias por invitarnos y por brindarnos este espacio. Para nosotros es un orgullo. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Nos vamos. Gracias a todos.